Diario de Ana Frank. Domingo 14 de junio de 1942. Querida Kitty, lo mejor será que empiece desde el momento en que te recibí. O sea, cuando te vi en la mesa de los regalos. El viernes 12 de junio fue mi cumpleaños. A las 7 menos cuarto, me levanté y fui al comedor, donde Morty, el gato, me recibió haciéndome arrumacos. Poco después de las 7 fui a saludar a papá y a mamá, y luego al salón, a desenvolver los regalos. Lo primero que vi fuiste tú, y quizás haya sido uno de mis regalos más bonitos. Papá y mamá me regalaron una blusa azul y un juego de mesa, un rompecabezas, un pote de crema, un billete de 2 florines con 50 y un vale para comprarme 2 libros. Esta tarde festejaremos mi cumpleaños. Vendrán de visita mis compañeros de la escuela y mis tías. Ahora es momento de terminar. La próxima vez tendré muchas más cosas que escribirte, es decir, que contarte. Adiós. Estoy contenta de tenerte. Sábado 20 de junio de 1942. Para alguien como yo es una sensación muy extraña escribir un diario. Pero eso en realidad da igual. Tengo ganas de escribir y mucho más aún de desahogarme y sacarme de una vez unas cuantas espinas. El papel es más paciente que los hombres. Así dicen. Y sí, es cierto, el papel es paciente. Pero lo más probable es que a nadie le interese este cuaderno de tapas duras con las confidencias de una estudiante de 13 años. Ese es el punto donde nace toda esta idea de escribir un diario. No tengo ninguna amiga. Para ser más clara, tendré que explicarme. De lo contrario, nadie entenderá cómo una chica de 13 años puede estar sola en el mundo. Es que tampoco es tan así. Tengo unos padres muy buenos y una hermana de 16, y tengo como 30 amigas en total, entre buenas y menos buenas. Tengo un montón de admiradores que tratan de que nuestras miradas se crucen durante las clases o en los recreos. Al parecer no me falta nada, salvo la amiga del alma. Con las chicas que conozco nunca llegamos a hablar de cosas íntimas. Y ahí está justamente el quid de la cuestión. Por eso no quisiera anotar en este diario los hechos sin más, como hace todo el mundo, sino que haré que el propio diario sea esa amiga. Y esa amiga se llamará Kitty. Mi historia. ¿Cómo podría ser tan tonta de olvidármela? Como nadie entenderá nada de lo que fuera a contarle a Kitty si lo hiciera sin ninguna introducción, tendré que relatar brevemente la historia de mi vida. Mi padre, el más bueno de todos los padres que he conocido en mi vida, no se casó hasta los 36 años con mi madre, que tenía 25. Mi hermana Margot nació en 1926 en Alemania, en Frankfurt del Meno. El 12 de junio de 1929 le seguí yo. Viví en Frankfurt hasta los 4 años. Como somos judíos de pura cepa, mi padre se vino a Holanda en 1933, donde fue nombrado director de Opecta, una compañía holandesa de preparación de mermeladas. Mi madre Edith también vino a Holanda en septiembre, junto con Margot y yo. Pronto empecé a ir al jardín de infancia de la escuela Montessori, y allí estuve hasta cumplir los 6 años. Luego fui admitida en la escuela judía, a la que también asistía Margot. Nuestras vidas transcurrían con bastante agitación, ya que el resto de la familia que se había quedado en Alemania seguía siendo víctima de las medidas antijudías decretadas por Hitler. Mi pobre abuela, que ya tenía 73 años, se vino a vivir con nosotros. Después de mayo de 1940, los buenos tiempos quedaron definitivamente atrás. Primero la guerra, luego la capitulación, la invasión alemana. Y así comenzaron las desgracias para nosotros los judíos. Los judíos deben llevar una estrella de David. Deben entregar sus bicicletas. No les está permitido viajar en tranvía ni en coches particulares. Los judíos solo pueden hacer las compras desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Solo pueden ir a una peluquería judía. No pueden salir a la calle desde las 8 de la noche hasta las 6 de la madrugada. No les está permitida la entrada en los teatros, cines y otros lugares de esparcimiento público. No les está permitida la entrada en las piscinas. Tampoco les está permitido practicar ningún deporte en público. No les está permitido estar sentados en sus jardines después de las 8 de la noche. Tampoco en los jardines de sus amigos. Los judíos no pueden entrar en casa de cristianos. Los judíos tienen que ir a escuelas judías. Así transcurrían nuestros días. Que si esto no lo podíamos hacer, que si lo otro tampoco. En el verano de 1941, la abuela enfermó gravemente. Finalmente, murió en enero de 1942. Nadie sabe lo mucho que pienso en ella y cuánto la sigo queriendo. Nosotros, mis padres Margot y yo, todavía estamos bien. Y así hemos llegado al día de hoy, 20 de junio de 1942, fecha en que estreno mi diario con toda solemnidad. Domingo 21 de junio de 1942.